Porque esto es increíble, ¿no? Este no es en Uruguay, pero nos está pasando. Sí. Bueno, conocimos todos que había pase ahí en el gobierno, el presidente te convocó para ir al MIE. De alguna manera, estos no son temas nuevos, lo dijo el presidente, y los que conocemos más o menos su trayectoria sabemos que has trabajado en estos asuntos desde siempre. Pero una primera reflexión, capaz que más política en torno a este cambio, a esta modificación, a lo que decía Miguel, seguramente el presidente pretende que ocurra, que el MIDES nuevamente vuelva a tomar un rol preponderante en el trabajo en estos temas. Bien. Mira, eso medio segundo. Este que yo arranqué pensando que te habían rebajado de categoría. Parece. Ahora voy a eso. Pero medio segundo antes para decir que la irreversibilidad de la reforma también está sustentada, además de todos estos 12 puntos que dije, en la confianza en la fórmula que ahora va a quedar al frente del Ministerio. El doctor Venegas entró con nosotros al Ministerio como viceministro, ya había trabajado como delegado de los trabajadores en la Junta Nacional de Salud y tuvo un compromiso permanente, digamos, en apoyo a la gestión que juntos hicimos. Y el doctor Brioso es un médico académicamente muy reconocido, un grado 5 de 44 años de edad en cátedra ginecológica, que en el periodo pasado, por distintas razones, quedó fuera, digamos, de la reforma, aunque él hubiera querido estar. Y yo en diciembre del 2009 lo llamé y le dije, cuando fui confirmado, te vienes conmigo, veremos a dónde. Y allí fue que programamos juntar todos los programas y crear el Departamento de Programación Estratégica, que ha tenido una producción en este periodo impresionante, y creo que es de parte del presidente y de parte de Venegas y mío, porque yo entusiasmadamente apoyé su candidatura porque lo había convocado, va a ser un excelente subsecretario. Entonces, creo que esta fórmula garantiza la continuidad y la profundidad de la reforma, no la mismidad, digamos, claro, que hoy habíamos dicho. Ahora voy al otro. Yo siempre digo que ministerios de economía hay en todos los gobiernos, ministerios de salud hay en todos los gobiernos, ministerios de educación hay en todos los gobiernos, ministerios de desarrollo social hay solo en los gobiernos de izquierda, porque el concepto de desarrollo social, por encima de las políticas sociales parciales, salud, educación, vivienda, ¿cómo estaban hasta el gobierno del Frente Amplio? En una oficina de la OPP que se llamaba algo así como seguimiento a las políticas sociales o algo así, que coordinaba lo que hacían los distintos ministerios en el área social. Fue el Frente el que tomó la decisión de crear un Ministerio de Desarrollo Social. Que es verdad que en su primera etapa estuvo muy ligado a dar una respuesta a la emergencia a través del PANE, ¿no? Del Plan Nacional de Emergencia Social. Pero 2007-2008 se fue transformando en un ministerio de mayor reformas estructurales a través del Plan de Equidad. Esto que yo ahora creo que el Plan de Equidad hay que sustituirlo su nombre por reforma social. Esto de cada quien según su ingreso, a cada quien según su necesidad. Entonces, me parece que este rol de conductor de la reforma social, de articulador y coordinador, más allá de los programas propios que va a seguir teniendo, tarjeta alimentaria, todo lo que tiene que ver, digamos, con los programas de transferencias, todo lo que tiene que ver, obviamente, con las personas en situación de calle, cooperativas sociales. Yo soy un hincha grande del cooperativismo. Yo creo que el cooperativismo es mentira, eso que es menos eficiente que las empresas. Es un problema de apoyarlo, de darle fortaleza. Entonces, hay muchas cosas que les propia al Ministerio de Desarrollo Social y otras que son coordinación con otros organismos. Ese es el rol que el presidente me ha pedido que relance, repotencie, digamos, con la figura del MIDES como la figura articuladora, ¿no?, de la política social. Porque, ¿te gusta el desafío? Me encanta. Porque un gobierno de izquierda... Te tengo que empezar a cortar ahora, Yo digo que un gobierno de izquierda no se distingue porque la economía crezca. Ahora, un gobierno de izquierda sin que la economía crezca no funciona porque reparte pobreza. Has dicho en las últimas horas que está muy fragmentada la cuestión de asistencia social o de atención a la problemática social. Yo creo que está muy fragmentada, que de alguna manera la propia construcción de la reforma social, que se fue construyendo de la nada, digamos, por programas, ¿no?, hizo que de alguna manera esos programas fueran adquiriendo cierta vida propia. Hay que revisar eso. Lo cual está muy bien, porque esa vida propia los potencia y les ha permitido tener presencia. Lo que hay que hacer es articular y coordinar todo eso con una visión común, porque eso ahorra recursos, eso da mayor eficiencia social al trabajo Y eso le da una potencia impresionante al trabajo. Está bien, Agnes, así o hay que revisarlo, porque sé que le has pedido a la OPP pensar de aquí a fin de año a ver si esto sigue así o tiene algún cambio. Voy a hacer una aclaración porque qué bueno hacerlo. La OPP definió, no es la OPP, OPP y Presidencia, es lo que se llama el equipo de fortalecimiento institucional, ¿no? Que lideran Frugoni, Brescia y Canepa, digamos, ¿no? Había definido tres experiencias piloto: salud, industria y vivienda. Y terminados esos tres, que ya terminamos la primera etapa, digo terminamos porque todavía me siento de salud pública, igual me voy a sentir todo el periodo, ¿no? Que la reforma, no sé, ¿no? Iba a empezar el MIDE. O sea que ya había un compromiso de fortalecimiento institucional con la ministra Viñoli de que entre el mes de mayo y julio, porque dependía cuándo terminara, comenzar. Yo lo que hice fue reafirmar ese compromiso y pedirle aceleramiento. Pedirle que se priorice en el tratamiento de esto para que no más allá de fin de año, en estos seis meses, el tema esté finalizado. En el caso del Ministerio de Salud Pública, confirmó la estructura que yo había planteado, que es distinta a la que venía del periodo anterior. La confirmó y la validó. En este caso podrá validarla, podrá proponer algunas alternativas. Pero estamos hablando siempre de estructuras, porque lo que yo creo que el MIDES tiene en cientos de personas, un compromiso militante y una vocación de trabajo muy grande. Por algo yo no me llevo recursos humanos del Ministerio de Salud Pública, porque creo en los técnicos y en los militantes. Militantes en el sentido de que cuando uno está en un gobierno milita, digamos, ¿no? Aunque cobre un salario por ello, digamos, ¿no? Es lo que digo, es el compromiso, y creo en ellos, y veremos lo que de esto. Pero ojo, mientras procesamos esto, personas en situación de calle tienen que seguir dando respuestas inmediatas. Pero también sistema de cuidados. Pero en el invierno, ¿no? Porque ahora parece que el invierno preocupa y está bien, pero después en el verano capaz que siguen ahí. También, eso es lo que me decía hoy su director, ¿no? Me decía, bueno, yo tengo que dar respuestas en el invierno, pero que no me altere el funcionamiento global, porque después quedo embretado en esas respuestas. Pero también, y de eso me gustaría venir un día a hablar, el sistema de cuidados, que es la gran propuesta del programa de gobierno del Frente 2009, y que el MIDES, junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, de alguna manera coordinan. Era una pregunta para después de la pausa. Y esas cosas siguen funcionando, mientras uno va procesando el fortalecimiento institucional. Uno de los asuntos que más ha preocupado a la oposición, vinculado a los temas del